Kaixo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otra edición de Original y Copia, desde la sintonía de Lauro Gaita, Masaspi Irratia, y con toda una hora por delante para disfrutar de una docena de versiones. Os habla Fermín Larrondo, y desde ahora y a lo largo de casi 60 minutos os acompañaré para daros a conocer los detalles, las anécdotas o los datos más relevantes de unos cuantos covers, entre los que hoy contaremos con rock, soul, copla, ska, pop, folk o psicodelia. Eso sí, ninguno o casi ninguno de estos estilos será interpretado tal y como marcan los cánones. Y bien, dicho esto, vamos allá con la primera versión de hoy, para que así sea la propia música la que hable. Supone Fonollosa, que sacó a la venta en 1995 la multinacional discográfica BMG Ariola, era el quinto álbum de Albert Pla. Y aunque el cantante no tenía prevista su publicación aquel año, se trató de una imposición de la compañía que previamente se había negado a editar el disco titulado Veintegenarios en Albuquerque por considerar que en él se incluía una canción titulada La dejo o no la dejo, que según la discográfica podía ser acusada de apología del terrorismo. Eran evidentemente los años 90. Ante aquella negativa de BMG de sacar a la venta Veintegenarios en Albuquerque, y aunque el disco censurado se publicó dos años después, Albert Pla decidió, se dice que por sugerencia de Javier Crae, hacer un LP de versiones de obras del poeta barcelonés Josep María Fonollosa, trabajando musicalmente 10 de sus poemas, a los que acompañó con una canción propia, Añoro, y también con un cover que tituló El lado más bestia de la vida, y que no era otra cosa que una soberbia adaptación del clásico de Lou Reed, Walk on the Wild Side, con una letra que no tenía nada que envidiar a la que Reed escribió en su día. Estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo, era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio. Por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida. Y en su lanzamiento inicial en Inglaterra, en 1965, The Tracks of My Tears, o El rastro de mis lágrimas, no llegó a alcanzar las listas de éxitos. Pero al igual que pasó con otros singles de la Tamla Motown que se reeditaron cuando la música soul comenzó a estar mucho más de moda, su publicación en Gran Bretaña 4 años más tarde, en 1969, lo convirtió en un éxito del top 10 aquel mismo verano, alcanzando el número 9 y consagrando a sus intérpretes Smokey Robinson and The Miracles. La canción, que siempre se ha considerado una de las mejores grabaciones de The Miracles, vendió más de 1 millón de discos entre 1969 y 1971, convirtiéndose en el cuarto disco del grupo que alcanzaba esa cifra de copias vendidas. Billboard, la Biblia norteamericana de los éxitos musicales, describió la canción como una balada adolescente de primera clase con un ritmo de baile palpitante. 10 años después de su primera edición, Linda Ronstadt grabó The Tracks of My Tears para incluirla en su LP Prisoner in Disguise. Aquella versión, con un estilo algo más pop que el original, volvió a alcanzar las listas de éxitos hasta posicionarse en el número 11 del chart y convertirse en un imprescindible del repertorio de Linda Ronstadt. My smile looks out of place. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. En 1980, cuando la llamada movida estaba todavía casi en pañales, surgía en España una nueva banda que, a pesar de lo novedoso que suponía su estilo musical, que mezclaba influencias tan diversas y tan desconocidas en el país como Devo, Talking Heads o el glam rock, no consiguió el éxito que la discográfica multinacional con la que grabaron su debut les auguraba. Aquel nuevo grupo no era otro que Radio Futura. Aunque años después la banda de Santiago Auserón se convertiría en referente indispensable del nuevo pop español nacido en los 80, el fracaso comercial que supuso la publicación de aquel primer LP, Música Moderna, además de obligarlos a cambiar de discográfica para apostar por sellos independientes, les mantendría casi 4 años en un silencio discográfico tan solo roto por la publicación de un par de singles. Desde aquellos primeros años del grupo y hasta su disolución en 1991, Radio Futura nada más que publicó una única versión, que precisamente se encontraba en su álbum de debut. Se trataba de un cover de una canción firmada por T-Rex, un tema titulado Divina, que no era sino una adaptación de Ballrooms of Mars, uno de los éxitos de la banda de glam rock liderada por Mark Bolan. Divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave te deslizarás. En tus manos de metal hay reflejos de rosas, y viento y coches, gente de la ayer. En mi cosa te diré. Estáis en la sintonía de Laurogeita Masaspi Irratia, escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Y continuamos el programa con un personaje bastante peculiar, porque Yoshihiro Hashima es un excéntrico músico japonés que a finales de los años 90 participó en diferentes grupos indies nipones de pop, rock, garaje, psicodelia, como fueron Shobolet 3, Dixite, The Immons o los Young Skins, bandas de culto todas ellas, muy alejadas del circuito comercial y que en ocasiones alternaban las actuaciones musicales con atrevidos performances de intencionalidad bastante provocadora. Reconocido admirador de la obra de Gong, Frank Zappa y de las facetas más oscuras de la psicodelia norteamericana de los años 60, Yoshihiro Hashima hizo de sus conciertos, que algunos llegaron a durar más de 5 horas, unos montajes escénicos de luces, proyecciones y música en los que se veía claramente reflejado su interés, nunca disimulado, por las drogas psicotrópicas como la mescalina o el LSD. En 1997, Hashima participaba en un recopilatorio de homenaje a la banda británica The Jam con una versión absolutamente anárquica de uno de los temas más sarcásticos del trío británico, el titulado That's Entertainment, o Esto es el show, esto es el entretenimiento, que el músico japonés reinterpretaba de esta manera tan peculiar. A police car and screaming a siren, pneumatic drill and leopard every concrete, a baby wailing straight up only. The scooter breaks, the lamp light blinking. That's entertainment. That's entertainment. That's entertainment. A smash of glass, the rumble of boots, a electric train and lip-lap home boost, pens brush a wall and cry over tomahawk cut, like going out and kick in the balls. That entertainment. That entertainment. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Entertainment. Days of spill and slow time. Monday, best and a drain. A boring Wednesday. What is a new? Announced your team. A freezing cold front and double on the walls. That's entertainment. That's entertainment. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Entertainment. Ra ra ra ra ra ra ra ra. That's entertainment. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Ra ra ra ra ra ra ra. When camera sticks out and crow and run and open the window, present it present. And the major bell nearby. What's in the terror now? Thinking about your whole life. Walking about drinking and smoking a cigarette. Cuddling one girl, smelling thin perfume. A hot summer day and streak black tarmac. With that attack, that entertainment. That entertainment. That entertainment. That entertainment. That entertainment. Two robots kissing on the scream of midnight. Two robots missing tranquility of solitude. Getting the cabin, traveling on buses, reading the graphic about the fresh seed of affairs. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Carla Bruni es una cantante francesa de origen italiano que consiguió despertar un considerable interés de crítica y público con la publicación en 2002 de su primer álbum que el Come and Eat, que consiguió vender 1.300.000 copias, lo cual no es poco. Un disco de innegable calidad, redondeado por el personalísimo estilo de la cantante, que estaba marcado por un aura de tristeza que le daba una pátina a sus interpretaciones. Antes de dedicarse a la música, cuando Carla Bruni se encontraba en la cumbre de su carrera como modelo de pasarela, los diseñadores de alta costura para los que trabajaba la dejaron en el paro, alegando que a sus 29 años ya era demasiado vieja para desfilar. Aquel cruel fracaso profesional la sumió en una profunda depresión que la llevó a intentar suicidarse. Como consecuencia de ese dramático episodio de su vida, Carla Bruni se olvidó de los desfiles de moda y se centró en componer aquellos temas musicales que en 2002 la dieron a conocer. Su posterior matrimonio en 2008 con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, un oscuro personaje identificado con los negocios turbios y la corrupción, le acarreó un considerable rechazo entre muchos de aquellos que 6 años atrás la habían llevado al estrellato. Sin embargo, un par de años después, y a pesar de que su carrera musical siempre ha estado marcada por importantes altibajos, la Bruni nos regaló una impecable versión que ahora escucharemos de un magnífico tema de David Bowie, escrito para la banda sonora de una película. Se trata de este melancólico pero elegantísimo cover de Absolute Beginners. Nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. And I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely open, but nervous all the same. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the film. Absolutely true. I absolutely love him. But we're absolute beginners. But if my love is your love, we're certain to succeed. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the films, there's no absolutely true. If our love song could fly over mountains, could sail over heartaches, just like the films, there's no Bob Dylan, tras sufrir en julio de 1966 un grave accidente de moto que le mantuvo alejado de los escenarios durante 8 largos años, con la única excepción de la rápida visita que hizo al Festival de la Isla de Wight en 1969 para interpretar 4 temas acompañado por The Band, pasó de la agitada vida anterior, marcada en gran medida por el abuso de múltiples y diferentes drogas, a recluirse en el sótano de su casa de Woodstock para preparar algunos discos de factura muy diferente a la que hasta entonces solía publicar. De ahí nacieron trabajos muy cercanos al minimalismo y al country, como John Wesley Harding en 1967 o Nashville Skyline en 1969. Pero Bob Dylan también aprovechó sus años de retiro para recordar aquellas canciones que de alguna manera habían marcado su vida personal y profesional, y fruto de aquellos recuerdos nació el segundo álbum doble de su carrera musical, el titulado Self-Portrait o Autorretrato, publicado en 1970. Aquel autorretrato en el que, además de un puñado de temas propios, también había numerosas versiones de canciones tradicionales y de otros tantos autores como Gordon Lightfoot, Gilbert Bécaud, Alan Lomax o Paul Simon, incluía una vieja canción escrita en 1932 que hizo popular en 1961 un grupo de doo-wop llamado The Marcells. El tema, totalmente alejado del estilo del cantante de Minnesota, no era otro que el súper conocido Blue Moon. Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then suddenly there appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard someone whisper, please adore me. And when I looked, my moon had turned to gold. Thank you. blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a Laro geta mazazpi irratia, amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y 6. Broad Mary, también conocida como Rolling on the River, es una canción escrita por el cantante y guitarrista estadounidense John Fogerty, frontman de Creedence Clearwater Revival, en el álbum de 1969, Bayou Country. El tema, que habla de un viejo barco que recorre un río, se lanzó como sencillo en enero de 1969, convirtiéndose en el primer éxito de la banda al llegar al número 2 del ranking del Billboard norteamericano y al número 1 de otras muchas listas de éxitos. Los responsables de esta versión de Proud Mary que ahora escucharemos son El Tri, una banda de rock de la Ciudad de México fundada en 1984 por Alex Lora a raíz de abandonar su anterior grupo, Three Souls in My Mind. A través de los años, El Tri ha tocado diferentes estilos incluyendo rock and roll, rock psicodélico, hard rock, rock acústico y blues rock, y han vendido más de 30 millones de discos a lo largo de su carrera. Hoy en día es uno de los combos más taquilleros en México. La versión que de Proud Mary hace El Tri, adaptando su letra al castellano, modifica la intencionalidad que tenía la canción cuando la cantaban Creedence Clearwater Revival y la convierte en un tema de denuncia frente al problema de los llamados espaldas mojadas que desde México cruzan el Río Grande para entrar clandestinamente en los Estados Unidos. La corriente nos va llevando y la raza. Panorama fueron un grupo de Montijo, Badajoz, cuya historia se remonta a 1999 cuando se hacían llamar Super 8, nombre con el que ganaron el concurso de maquetas de Rock Deluxe y que los llevó a fichar por la discográfica BMG. Tras múltiples problemas con la compañía, Super 8 se disolvieron justo después de editar un disco que nunca salió a la venta y tras grabar algunos temas para los conciertos de Radio 3. En 2003, el grupo se volvió a reunir con el nombre de Panorama 73, nombre surgido de una publicidad de una agencia de viajes, aunque enseguida pasaron a llamarse simplemente Panorama, el nombre con el que la gente se refería a ellos. En 2005, ficharon por la discográfica independiente Mushroom Pillow, donde publicaron aquel mismo año su único álbum editado, El viaje más largo del mundo, un disco de factura claramente pop. Panorama nunca ocultaron su admiración por Los Brincos, de quienes hicieron alguna versión, aunque la que vamos a escuchar ahora corresponde a aquella segunda escisión que sufrieron Los Brincos y que dio lugar al nacimiento del dúo Juan y Junior. Se trata del tema titulado Tres días. Tan solo tres días y volveré, y junto a ti podré sentirme como ayer. Al comienzo de los años 80 y en respuesta a la sobredimensionada escena rock norteamericana plagada de superbandas muy próximas al rock sinfónico o al llamado AOR, rock orientado a los adultos, con desmesuradas y carísimas producciones dirigidas desde los grandes estudios de grabación de Los Ángeles hacia un público con poco criterio musical y muy acomodaticio, surgieron toda una serie de nuevos grupos que no comulgaban con la deriva que estaban marcando las grandes corporaciones del vinilo y empezaron a darse a conocer desde pequeñas discográficas independientes. Aquel conglomerado de bandas de muy diferente procedencia e influenciadas por muy diversos estilos fueron bautizadas con el nombre genérico de Nuevo Rock Americano. Y de allí surgieron nombres tan conocidos hoy como REM, The Phillies, Violent Femmes, Sonic Youth o The Replacement, entre muchas otras. Dos de los grupos quizá no tan conocidos, pero no por ello menos influyentes en la escena alternativa del momento, fueron The Dream Syndicate y Rain Parade. ambos muy proclives a mezclar folk rock, psicodelia y garaje, y responsables de algunos de los mejores plásticos publicados en aquella época. Hoy vamos a disfrutar de una estupenda versión que The Dream Syndicate solía interpretar en sus directos, aunque hasta el año 2018 no llegó a publicarse en ningún formato. Se trataba de uno de los mejores temas de sus colegas Rain Parade, el otro grupo del que acabamos de hablaros, que lanzaron como single en 1985 bajo el título de You Are My Friend, Eres mi amigo. Apuramos los minutos que tenemos por delante para finalizar esta edición de Original y Copia con, entre otras canciones, una interpretada por The Busters, una banda alemana surgida en 1987 en la zona de Baden-Württemberg al amparo de lo que se llamó la tercera ola de ska. El grupo, que se reivindica seguidor de la vieja escuela marcada por la famosísima discográfica Two Tone, donde grabaron grupos como Madness, Bad Manners, Specials, The Beat o The Selecta, también presume de continuar la herencia del movimiento Red Skin y de defender el espíritu antirracista de las bandas que lo componían. aún en activo, The Busters, que no dependen de ninguna discográfica ya que dirigen su propio sello independiente, Ska Revolution Records, nunca faltan a su cita de cada Navidad recorriendo Alemania con directos en multitud de fiestas y mercadillos alternativos. El tema que en 1989 ayudó en gran manera a que The Busters llegaran al público fue un cover con el que consiguieron un cierto éxito. Se trataba de una canción a capella que el año anterior se había convertido en todo un hit de la mano de Bobby McFerrin. Sí, en efecto. El tema en cuestión era Don't Worry, Be Happy. Song I wrote, I won't sing it, not for no. Don't worry, be happy. Every night we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Your head, somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Your landlord said your rent is late, he may have to live to get it. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no passion, got no style. Ain't got no girl to make you smile. Don't worry, be happy. When you worry, your face will frown. That will bring everybody down. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Larogeita, Amasaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu. Una zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait zutani. Zutani. Babel, Babel en castellano, nacieron en Bristol, Inglaterra en 2014 y empezaron su carrera musical con un corto repertorio de folk amenizando las noches del viernes en pequeños pubs de la localidad, con una formación marcada básicamente por el uso de instrumentos exclusivamente acústicos. Pero aunque en sus comienzos solo se movieron en la línea de las decenas de pequeños grupos de folk que interpretaban viejos temas populares, muy pronto se vieron atraídos por unas percusiones sucias y distorsionadas que poco a poco les arrastraron a ir subiendo el volumen de sus directos al tiempo que se atrevían a versionar a grupos muy alejados de la escena folky. Su progresivo cambio de estilo les abrió la puerta de pequeños festivales hasta el punto de decidirse a entrar en los estudios de grabación para producir un par de EPs autofinanciados titulados The Golden Acre y The Ark. Y aunque estos dos primeros trabajos solo se vendieron en locales diminutos, algunas copias llegaron a lugares mucho más allá de su propio código postal, facilitando que se diesen a conocer como banda de culto en la zona norte de Gran Bretaña. Un buen ejemplo del hacer de Babel después de aquel cambio de estilo es la versión de un tema de Beatles con el que contribuyeron al recopilatorio The White Album Recovered para la reconocida revista musical Mojo. El tema era este Why Don't We Do It in the Road, o ¿Por qué no lo hacemos en la calle?, que los cuatro de Liverpool incluyeron en su llamado álbum blanco. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? ¿Cómo imaginarías que sería si un grupillo independiente, formado solo por mujeres, se atreviese a versionar con un estilo en el que se mezclasen el indie pop, el garaje y el llamado yeye, algún tema tan típicamente español y olé como, por ejemplo, Ojos Verdes, La Bien Pagá o La Zarzamora? La verdad es que es bastante difícil de imaginar la cantidad de arreglos instrumentales y de estilo que hay que hacer para que alguna de esas coplas puedan recordar al mismo tiempo a cualquier tema de Los Salvajes, tengan compases directamente fusilados del You Really Got Me de los Kinks y su riff de guitarra final con el pedal pisado a fondo nos remita por momentos a los Sonics. En el caso del siguiente cover no vamos a oír ninguna de las canciones antes mencionadas, pero el tema con el que despedimos este programa tampoco se va mucho del estilo de aquellas, porque se trata de una versión de una popular tonada que Lola Flores dio a conocer en 1962, A Tu Vera. ¿Y cuál es el grupo responsable de tal sacrilegio? Pues se llamaron And The Shakers, fueron junto con Australian Blonde, Nosotras o Manta Ray, destacadas representantes del llamado Shishon Sound, y desde 1994 hasta el año 2000, publicaron un total de 3 larga duración, 5 EPs y 2 recopilatorios. Cuando And The Shakers se disolvieron, 2 de sus integrantes, las hermanas Álvarez, comenzaron un nuevo proyecto llamado Pauline en la Playa, que todavía sigue en activo. Y hasta aquí esta edición de Original y Copia. Os dejo con las And The Shakers y su flamenco garaje. ¡Hasta la próxima! ¡Hondo pasa!